Avísenle al compañero que es tiempo de entrar al estudio. No para de tocar la guitarra. Carlos Martínez enseguida aquí con nosotros. El 14 de octubre está el Festival Guitarras del Mundo con programación en muchísimas partes, en distintas ciudades del país, así que podés pegarte una vuelta por la programación para elegir a qué guitarristas ir a ver por distintas partes, guitarrasdelmundo.com.ar, y uno de los guitarristas que está participando de este encuentro, que tiene a un mentor que es Juan Falú, que viene convocando desde hace muchos años, 24 ediciones, ya lleva casi un cuarto de siglo Guitarras del Mundo, y decía que una de las personas convocadas para estos conciertos es Carlos Martínez, aquí con nosotros, un placer enorme tenerte en el estudio de La Tribu. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, me gusta que desde tempranito llegaste y ya te pusiste con la viola afuera y casi hablando con la guitarra. Exactamente, algo de eso se trata, porque la guitarra pobrecita viene en la funda y cuando sale al aire libre, está fría. Entonces, bueno, hay que tratar de afinarla. Ir templándola para el momento. Exactamente. Bien. Para el momento que hay que presentarse. Carlos, una de las grandes cosas que has hecho a lo largo de tu carrera es trabajar con la obra de Yupanqui, muchísimo. Tocar Yupanqui casi desde que tocas la guitarra. Y además interpretar mucha de esa obra para que quede el legado bajado a papel. Muchas cosas no están escritas de Yupanqui. Exactamente. He grabado 106 temas de Yupanqui. O sea, todo ese trabajo está hecho en 6 CDs. He grabado parte de la obra de Eduardo Falú. He grabado toda la obra de Abel Fleury, el poeta de la guitarra, como les sabían decir. Y he grabado también... Lo último que hice fueron 2 CD con música de Agustín Barrios. Música criolla de Agustín Barrios, que es lo menos conocido, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, he grabado bastante. Y ahora estamos parados hace un tiempo por un tema de costos, esperando a que vuelva a salir el sol. Faltaría hacer todo el trabajo de Eduardo Falú, de completarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tipo de trabajo es? ¿Es interpretar la obra? Es grabación, todo grabación. Uh-huh. Eso va a ser... lo que pasa es que, bueno, es mucho trabajo desgrabarlo, escribirlo y luego interpretarlo, ¿no? Uh-huh. Y es un laburo que haces en su mayoría solo, digamos. Exactamente. Uh-huh. Sí, ese laburito, lamentablemente, es sentarse, escuchar, sacar, volver a hacerlo para interpretarlo uno, para que quede bien, le quede bien a uno. Así que bueno, andamos en eso. Y ahora, participando de este lindo festival que ha organizado el maestro Juan Falú ya desde hace 24 años. Yo hace 20 años que toco en Guitarras del Mundo. Mirá, y hoy justamente está cumpliendo años Juan Falú. Un beso grande para Juan Falú. Un abrazo a Juan. Feliz cumpleaños y lo celebraremos yendo a alguno de los conciertos de Guitarras del Mundo. Repito que la programación completa está en guitarrasdelmundo.com.ar. Son muchas fechas, muchísimos guitarristas en distintas partes para poder ir a disfrutar por todas partes. ¿A vos qué fechas te quedan dentro de este ciclo? Me queda Mar del Plata, y Villa Gesell el día viernes 12 y el sábado 13. Y el sábado 13, bueno, aquí cerquita, no acá en Capital, pero acá nomás, en Avellaneda, se presenta el maestro Juan Falú con Santiago Canals, que es un guitarrista de España. Lo comento porque es la primera vez que se hace la sede en Avellaneda. Uh-huh. Ayer justamente estábamos hablando y bueno, se hace aquí en Avellaneda. Se abre así que exactamente, el día sábado, si quieren asistir, están invitados. Hermosa esta guitarra que tenés por aquí, vamos a compartir un poco de tu música. Con nosotros compartiendo su música, guitarrasdelmundo.com.ar, toda la programación del festival hasta el 14 de octubre. Viste que siempre hay una discusión en torno a cuánto es de pasión, cuánto es de técnica, cuánto es de laburo, cuánto de improvisación. Sí. No sé si decirte que le asignes porcentajes, pero sí, para vos, ¿qué lugar ocupa la técnica y el estudio y cuánto el ponerle pasión a lo que se hace? ¿O cómo se cruzan esas dos cuestiones? Es interesante la pregunta. Lo que pasa es que hay gente que tiene capacidad, por ejemplo, para improvisar. Yo siempre digo que, en el caso de Juan Falú, que recién hablábamos, alguna vez un gran guitarrista dijo que él era un compositor en tiempo real. Porque así como improvisaba, iba componiendo, ¿no? Esa cualidad nunca la he tenido ni tampoco la busco. Entonces, en lo mío hay más pasión y tiempo y técnica y estudio. Hay otros, bueno, que estudian la guitarra desde otro lugar, desde otra búsqueda. Yo creo que debe ser buscando acordes, diferentes maneras de ir resolviendo las cuestiones, ¿no? Pero no es lo mío. Lo mío es estudio, la pasión de todos los días de buscar y tratar de encontrar cómo solucionar cosas dentro de la guitarra, ¿no? En la parte técnica, con la mano izquierda o con la mano derecha, vos decís, ah, mira, esto se sale mejor así, o suena mejor, o se liga mejor el sonido. Uh-huh. Entonces, o yeites que tenían grandes maestros de la guitarra, como el caso de Yupanqui, que por ahí va diciendo, ah, mira cómo hacía esto para solucionar. ¿Qué yeite tenía Yupanqui? ¿Hay alguno que me puedas mostrar que diga, ah, mira qué raro lo que hacía técnicamente? Por ejemplo, en la samba de Guille. Cualquier guitarrista pondría esta posición de los cuatro dedos. Pero Yupanqui acostaba cuando hace una barra en el séptimo traste, esto. Entonces las terceras se escuchan todas. Si yo hago esto, se cortan las terceras. Faltaría televisión para poder complementar. Exactamente, pero como esa, muchísimas cosas tenía. Aparte, por ejemplo, cuando tocaba por sextas. Qué fanático, ¿no?, del arrastre que era. totalmente, totalmente. Nunca... No he podido comprender bien de dónde viene eso. Él recorrió, por ejemplo, Yupanqui, en el caso de Yupanqui, él recorrió hasta cerca de Perú a caballo. Uh-huh. Y bueno, nosotros sabemos que los peruanos tienen esa cosa de... esos glissandos, ¿no? Viene de la guitarra del Perú, de la guitarra más antigua criolla, donde la cosa era más romántica, ¿no? Entonces, de por ahí debe venir todo eso, por ejemplo, cuando toca... ¿no? Lloran las ramas del viento. Entonces él trata de imitar un silbido o danza de la paloma. Danza de la paloma enamorada. Cuando hace. Ese glissando, ¿no? Que es tan característico en la guitarra yupanquiana. Ajá. A veces el yeite no es algo elegido, no es algo que se va arrastrando. No. Yo no sé si será algo elegido o es algo que. Que encontraste en el camino y te va acompañando toda una vida. O sea, no. Yo hablando con gente de Cerro Colorado, por ejemplo, me decía de que cuando Donata veía a alguien que más o menos manejaba el instrumento, lo pulsaba, o le gustaba algún paisano, le pedía que por favor tocara y él trataba de imitarlo, de seguir eso. Entonces la manera de aprender de él era esa. Ajá. Permanentemente aprendiendo, observando, mirando. Hay cosas que he llegado a la conclusión de que las ha tomado así. Por ejemplo, Danza la Luna la aprendió en Laguna Brava, en La Rioja, gracias a un hombre que tenía una pequeña, digamos, en aquella época, una empresa de transporte, que tenía mulas el hombre. Ajá. Y él quería viajar a Laguna Brava, Yupanqui, porque le habían comentado lo hermoso que era y todas esas cuestiones. Entonces le pidió a este guía que lo acompañara. Le dijo, bueno, pero vamos a llevar dos mulas. ¿Por qué? Le dice, no, necesitamos una cada uno. No, dice, porque hay que llevar carbonilla. ¿Para qué la carbonilla? Usted consiga la carbonilla que yo pongo la mula. Bueno, así arrancaron viaje y cuando empezaron a subir, porque eso está al costado de la cordillera de los Andes, se encontraron de que había arroyos, los arroyos congelados, y la mula, claro, no quiere pasar creyendo que es agua. ¿Qué hacía el vaquiano este? Agarraba, metía la mano en la bolsa de carbonilla y tiraba. Entonces la mula pisaba porque pensaba que es tierra. Ajá. Así ascendieron. Este hombre tocaba la guitarra y tocaba con afinaciones abiertas. El tiempo de radio es, a veces... Para la afinación te mata. Claro. Y esta obra la compuso... Con una afinación abierta. Segunda en la. Primera en re. Tercera en fa. Ajá. Entonces se puede tocar. Danza al aire. Exactamente. La danza inca. Mirá qué bueno para los que son manos de mano izquierda. Thank you. escuchando acá a través de la guitarra de Carlos Martínez. Un placer enorme poder compartir la mañana con vos. Por favor, gracias a ustedes. Fa, me imagino aparte esos encuentros, ¿no? Yendo ahí a la cordillera y compartiendo la música, me imagino esos dos ahí. Bueno, esto es un poco lo que pasa en Guitarras del Mundo. Todas aquellas cosas que han pasado por ahí y que a veces quedan en el olvido porque uno no las vuelve a rescatar. Ese es mi trabajo, siempre digo yo, recopilar cosas y volver a interpretarlas, porque si no se las olvida. Hoy hay muchos compositores, el caso de Moscardini, Calvo, Juan Falú y tantos otros muchachos que están componiendo, que a veces, por escuchar las cosas de hoy, nos dejamos de escuchar aquellas cosas, guitarras de antes, ¿no? Como el caso de Yupanqui, Eduardo Falú, Abel Fleury y tantos otros que se me escapan de la lista, ¿no? Quería preguntarte por el aplique que tiene tu guitarra en la caja, que está, sí, bueno, ese borde de madera es, como sobresaliendo, ¿no? Es como para no tapar la resonancia, la vibración de la tapa armónica. Ajá. Sí, hay varios luthieres que están poniendo el aplique ese. Y te apoya el brazo un poquito más arriba. Claro, yo los cargo porque le digo que parece un guardabarro. Sí, es raro, ¿eh? Un guardabarro de guitarra, ¿no? Claro. Pero bueno, de eso se trata. Y esta es una guitarra, bueno, con un fondo macizo. Es una Ricardo Lousau, que bueno, hasta ahora anda bien. Quedaste con la afinación abierta, así que te vas a tener que despedirte con la afinación abierta. No, pues, aunque no, volvés rápido. Claro, por supuesto. O sea que estamos con... con Yupanqui. Bueno, los esperamos en Guitarras del Mundo. guitarrasdelmundo.com.ar, ahí toda la programación en muchísimos escenarios del país. Cruz del Sur, Malambo y Yupanqui. Muchas gracias por la invitación. A vos, Carlos. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Qué hermoso ese rasguido cuando haces con un solo dedo que arrastra todas las cuerdas y con una carga tremenda, ¿eh? Parte del Malambo de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por estar acá. A ustedes. Carlos Martínez, uno de los tantos guitarristas que participa de guitarrasdelmundo.com.ar, 24ª edición. Vas a poder ver toda la programación entonces y elegir el escenario que te guste en cualquier parte del país.